Como formamos parte de un programa socioeducativo, porque nosotros trabajamos en las escuelas, sí, a pesar de estos tiempos tan extraños y de estos tiempos pedagógicos extrañísimos, estamos en las escuelas, estamos trabajando, ¿sí? Y claro, esto que nosotros hacemos como material educativo también lo tenemos en nuestras páginas, en nuestras vías de comunicación, vía redes y esas cosas. Tenemos una página que es programarec.com.ar, que nunca lo digo, ¿sí? Así que si querés ver algunos de los trabajos que hemos hecho anteriormente, que estamos haciendo, podés verlos ahí. O escucharlos, mejor dicho, porque estábamos hablando de radio. Bueno, y recién saludábamos a Analía. Analía estuvo trabajando, ¿sí? Mucho, adentro de una escuela, esto que te comentaba recién. Por eso está sentada a mi lado, porque, a ver, Ana, ¿con quién trabajaste estos últimos tiempos? Bueno, sí, hicimos un laburazo junto con... O sea, en realidad los que hicieron el laburo principal fueron los chicos y las chicas del cuarto grado de la escuela Benjamín Zorrilla. Ajá. Y junto con dos docentes, Nancy Massa y Analía Cataldo. Así que hay dos Analías. Hay dos Analías. Para la confusión de todos. Está muy bien, está muy bien. Cuarto grado. Cuarto grado. Y acá quiero decir un punto y seguido, ¿no? La idea tiene que ver con lo que es el trabajo en cuarto grado. Es un grupo, siempre los grupos de tercero, cuarto y quinto grado son niños y niñas, aunque están en esa etapa inicial del ciclo de la primaria, razón por la cual están perfeccionando lo que son hábitos de lectura, o los están adquiriendo, mejor dicho. Están perfeccionando, ahí va algo que tiene que ver con la lectura, ¿sí? Para poder leer un poquito más de corrido. Así que todo lo que sea prácticas de lenguaje no es porque a mí me guste particularmente, sino porque en realidad es determinante adentro, digamos, dentro de esa parte, dentro de ese ciclo, ¿sí? Y me gustó la idea que tuvieron las señas. Contanos. Así es. La seño Nancy, específicamente, Nancy Massa, fue la encargada de diseñar esta estrategia de pensar varios cuentos con gatos. A mí me llamó la atención porque, digo, cuando uno empieza a adquirir el hábito de la lectura, siempre tiene que tener ese... como esa zanahoria adelante, ¿no? Eso que le gusta a uno y que... y bueno, va a arrancar por algún lado. Y el personaje dentro de las historias de ficción es fundamental. Obviamente la historia también, pero el personaje es con quien nos identificamos, o a quien odiamos o a quien amamos. Y me pareció genial lo del gato. Sí, ¿sí? Qué diferente, los gatos protagonistas. Uh-huh. Así que me gusta mucho la idea... Así que, bueno, me parece que hay una introducción, ¿no es cierto? Así es. Así que vamos a escuchar la palabra, las voces de los chicos y las chicas de este cuarto grado. Muy buenos días, estamos acá en la escuela Benjamín Zorrilla. Con los chicos, ¿de qué grado? De cuarto. Vamos a presentar a todos y a todas, empezando por acá. Lucas. Soy Zaira. Soy Ayelen. Soy Antonella. Soy Pedro. Soy Am. Soy Lautaro. Lisandro. Soy Ezequiel. Soy Kiara. Soy Maite. Estamos acá con la senio Nancy. Y con la senio Analía. Lo voy a repetir al aire, me encantó la idea, porque estaba Analía simulando lo que sería estar acá sentados alrededor de la mesa de FM Riachuelo, y está buenísimo esto de las presentaciones. Sí. Buena idea, te lo voy a copiar. Sobre todo en los chicos más chiquititos, que la dinámica de venir a la radio y estar acá en el piso es maravilloso porque hay una emoción total, entonces... Me pareció interesante emular un poco eso, ¿no? Esa experiencia. Sí, sí. Porque ahí estábamos con la presentación de los chicos que formaron parte. Y esto también, te cuento a vos, acá estamos en la primaria trabajando presencialmente, ¿sí? Excepto la semana anterior, que, bueno, hubo un parate de eso. Se está trabajando dentro de las escuelas, pero claro, ¿no? Los podemos traer acá a la radio. Razón por la cual... el trabajo Bueno, tiene como... Uno tiene que ser creativa en esto. Y Analía me encantó lo que hizo. Bien, esto de focalizarse en el tema de los gatos, hay muchísimos cuentos que tienen gatos, ¿no es cierto? Sí, montones. En infantiles, con animales, montones. Así que, bueno, vamos a escuchar qué me dicen del primero. Este lo vas a conocer vos que estás del otro lado. A ver, prestemos atención. El negro de París y la mirada y el gato con botas. Y falta uno más, ¿no? Cuentos con gatos. ¿Qué tienen en común todos los cuentos que leyeron? Porque los personajes son todos gatos. ¿Y te gustaron los cuentos? Sí. ¿Cómo se eligió el cuento? Pues cada uno votamos la mirada o el gato con botas. Y el primero era el gato con botas y el segundo la mirada. Bueno, y ahí seguramente hay uno que lo reconoces, porque es un cuento infantil, ¿no? El gato con botas, ¿quién no escuchó alguna vez del gato con botas, sí? Incluso en alguna película más moderna aparece, sí, un gato ahí. Que son seres extraños los gatos, ¿no? Porque son sumamente cariñosos cuando ellos quieren. Independientes, ¿sí? A veces uno lo quiere agarrar y ellos no quieren. Y entonces, digo, tienen como diferencias ahí con el perrito que siempre es fiel y demás. Esta característica de independencia, de que todo es cuando ellos quieren, probablemente sea el rasgo más distintivo para que sean tan deseables estos gatos, que uno los quiera amasar. Bien, ahí los chicos y las chicas estuvieron como nombrando los cuentos que leyeron, ¿verdad? Varios de ellos, sí. Varios de ellos. Así que te invito a que transitemos por el primero, ¿sí? Esto del gato con botas, el que todos conocemos. El gato con botas. Un molinero que murió y dejó herencia a su techo. Al hijo mayor le dejó herencia un molino, al mediano un bulo y al tercero un gato. El niño pequeño no quería adoptar a un gato, sino que quería comérselo y hacerse un abrigo con su piel y guantes. ¿Pero este gato qué le dice? No me comas, tráeme un par de botas y un saco. Con esa bolsa tuvo una lechuga y lo puso ahí y un conejo estuvo ahí y atrapó al conejo. El gato con botas lo hizo así, lo jaló y atrapó. Le di los animales de ofrenda de él. Le di al marqués de Carabás, al rey. ¿Quién es el famoso marqués de Carabás? Es el hijo del marinero, el último. Y el gato se inventó un nombre. Su objetivo era que el hijo del marinero, el último, sea millonario. El gato le dijo a su amo que se quite la ropa y se vaya a bañar en el río. Y él fingió robarle la ropa y pidió socorro. Y el rey reconoció esa voz y a sus dos guardianes les pidió que lo rescaten y que le den la mejor ropa. Lo rescataron y el marqués se enamoró de la princesa. Bueno, ahí como se pudo se contó el cuento, ¿verdad? Sí, así es. Recordemos que, bueno, en la presencialidad es distinta antes y son burbujas chiquitas. Es decir que a los chicos los vemos, estaba dividido el curso en dos partes. Claro. Entonces, esta es una burbuja que contó el gato con botas, la primera parte, y eligió un cuento muy complejo, yo no lo recordaba. Y tiene muchas partes. Es un cuento tradicional... Sí. Arduo, transitable. Sí, sí, porque no es de los más contados. Digo, yo me acuerdo que, bueno, a mí me lo contaron, porque mi tía me contaba muchos cuentos. y lo recordaba en ese momento. Y ella tenía un libro espectacular con dibujos maravillosos y unas tapas duras. Era muy lindo. Y yo estaba, adoraba ese libro. Pero la verdad que tampoco lo recuerdo toda la secuencia del gato con botas, los chanchitos y Caperucita. Uno lo va recordando más fácilmente. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no? Como el gato diciendo, bueno, mira, pibe, si querés ser millonario, ahí, si querés ser rico, esta es la estrategia. Y le va haciendo todo ahí una tramoya que uno dice, interesante. Interesante. Y en el trabajo, digo, porque hay estrictos cuidados para que uno pueda llegar a grabar y no se puede acercar y hay que mantener la distancia. ¿Cómo fue ese proceso dentro de la escuela? Bueno, muy cuidadoso. Sí, fue muy cuidadoso. Obviamente, todos y todas con barbijo, con un grabador mejor que el celu. Eso uh-huh. quizás ayudó también para que se escuchara un poquito mejor. Y después practicar, uh-huh. quizás sí, la propuesta era que elevaran un poco el tono de voz. Uh-huh. Y lo que fue más difícil fue aquellos que hablan muy bajito. Ay, sí. Y que el barbijo entorpecía aún todo. Claro. Pero ahí, bueno, la magia de la edición de los audios ahí ayudó a subir decibeles. Sí, y hay algo que en programas anteriores lo tratamos un poquito también, la inhibición al proceso de grabación, a escucharse la voz, eso es bastante choqueante para ellos. Así que, bueno, hay que romper un poquito con esa timidez, con esa vergüenza. ¿Lo viste o porque son muy chiquitos son más desinhibidos? En este caso, eso que decís pasa un montón y de hecho se veía mucho cuando estaban los chicos en el piso, que se escuchaban y eran, estamos en la radio, cuando se escuchaban después, ¿no? Sí. Ellos acá escuchaban sus grabaciones. Sí. Pero ahí es como que medio que no se dan cuenta. Ah, buenísimo. Que es como que se manejan. Bueno, está bueno porque en cada lugar es diferente. Pero por eso digo, tal vez sea una cuestión de que son más chicos. Yo creo que va a pasar cuando escuchen esto. Y ahí van a decir, van a agarrar vergüencita. Bueno, vamos con el siguiente, ¿no? Con la mirada. A ver, ¿qué otras cosas le hicieron los chicos y las chicas? La mirada. Se trataba de un niño que su abuelo le compró un gato que se llamaba Manchita. Manchita, cuando subió, el niño estuvo jugando la pelota adentro y rompió un jarrón y le echó la culpa a Manchita. Y luego la mamá le dijo que vaya adentro a dormir y Manchita no le dejaba de mirar. Y en la parte que se iba a dormir, que el gato lo miraba, cuando se levantó, le dijo a la mamá que él rompió el jarrón. ¿Y a alguno se le ocurre por qué se llama la mirada al cuento? Porque el gato no dejaba de mirar. ¿Y eso qué hizo, esa mirada que tuvo el gato? ¿Qué hizo? Le hizo que le diga la verdad al niño. Que le diga la verdad a la mamá. Muy bien. Bueno, muchas gracias, cuarto grado. Nos despedimos con un aplauso. Bueno, ahí escuchamos La Mirada, que es otro de los cuentos que leyeron, y es el cuento cierre con esa burbuja, por eso la despedida y el aplauso. Y el aplauso. La dinámica es por burbuja. Claro, hay que tener en cuenta eso. Pero yo me apuré y mandé La Mirada, así que nos había quedado el final del Gato con Botas, este cuento tan complejo del que hablábamos recién. Vamos a escucharlo a los chicos haciendo la finalización. El gato se encontró con el logro y el logro, que estaban hablando que el logro se podía convertir en un león. Después el gato le dijo, te podés convertir en una cosa chiquita como el ratón, y se convirtió en el ratón y el gato se lo comió. El castillo del logro ahora pasa a ser del gato y del marqués de Carabas. ¿Cómo termina? Que el rey va a la casa del ogro y comen y fueron felices para siempre. ¿Por qué fueron felices para siempre? ¿Qué pasó? ¿El marqués con quién se casa? Con la princesa. Wow, y siempre los cuentos terminan así, ¿no? Alguien los cuentos tradicionales, ahí va, bien de cuño. ¿Cómo termina? Matrimonio feliz. Claro, y son todos príncipes y princesas que se casan y son felices para siempre. Pero está bueno acá que es el salto social. Pero sí, esta dinámica de este gato astuto y va con diferentes travesuras para finalmente engañar al rey, engañar al poder. Y avanzar, ¿no? Genial. De campesino a volverse príncipe. Está bueno eso. Uno siempre tiene que soñar. Bueno, son esos cuentos tradicionales y que también marca la construcción de estereotipos que a veces hay que romperlos porque no están tan buenos en realidad. Bien, los chicos y las chicas estuvieron también trabajando en la clase de música, ¿verdad? Sí, así es, con el profesor Pablo Otobre. ¿Y ellos qué hicieron? Cantaron. ¿Y sobre qué estuvieron cantando? Sobre gatos. Razón por la cual te propongo que este espacio musical no sea dedicado a la chacarera de los gatos. Hola a todos. A continuación vamos a escuchar a los chicos de cuarto grado cantando la chacarera de los gatos de María Elena Walsh. No se lo pierdan. Y bueno, ahí escuchábamos la presentación de lo que vamos a escuchar, justamente la chacarera de los gatos.

Digo, estas son las apropiaciones que hacen los chicos y las chicas de la literatura, ¿no? Ahí tiene que haber un punto de anclaje, ¿no? Sí, para que también se pongan en el lugar de niño, ¿no? Mm. ¿Qué es, cómo comprender un exilio? Entonces, abordamos un poco toda la cómo cambió toda su vida. Claro, sí, muy interesante. Muy interesante. Y desde ya, unos personajes estos niños y niñas. Tremendo. Bueno, seguimos transitando entonces a través del audio 10. Esto que estamos escuchando, que es El Negro de París. Vamos a contar la trama. ¿Qué pasó ahora con este niño que cambió todo? La escuela, el idioma. ¿Qué pasó? Extrañaba a su pulpi. ¿Quién era su pulpi? El gato. Gata. Exactamente. ¿Y qué pasó? Extrañaba a pulpi. La gata. La gata que dejó. ¿En dónde dejó? Argentina. Con su tío. Porque no podía traerlo. ¿No podía llevarla a? No se podía. ¿Y qué hizo en Francia? Ahí, estaba buscando otro gato. ¿A la sociedad? La sociedad cuidadora de animales. La sociedad protectora de animales, muy bien. Para buscar un gato. Un gato. ¿Y cómo se llama ese gato? El Negro. El Negro de París, justamente, va a ser el que da el nombre al cuento. ¿Y si hicieron amigos? ¿Cómo fue esa relación? Antes no se estaba yendo bien. Y después estaba pensando darse bien. Perfecto. Primero se llevaban medio mal y después se llevaron bien. Muy bien. ¿Y después qué pasó? Había un bar que había, ahí estaban vendiendo docenas de perros. Entraron los chicos y vieron una docena de perros que querían morderlos. El niño tenía miedo. Entonces había un montón de perros. ¿Una docena es? 12 perros, un montón. Y ellos tenían mucho miedo. Mucho miedo. ¿Y qué hicieron? La gata pensó porque se estaban enojando los perros porque había el gato. Y a los perros no les gustan los gatos. Se subieron a un paredón. Y ahí un poco está el conflicto, ¿no? Esta situación tan particular y el miedo. Y me encantó esta... Si querías participar de una clase, acá escuchaste una. Porque medio... Es eso lo que hace el docente, ¿no? Proponer el diálogo este de la recuperación de aquellas cosas que forman parte del cuento. Entonces, me parece que un poco imitaste la clase. Sí, ellos habían leído el cuento con la señora Nancy al principio y de los primeros meses de la cursada, y después fue retomarlo y refrescarlo, pero de manera oral. Lo que se iban acordando una y otra vez, y con esta dinámica de que no es que nosotros teníamos un encuentro y después pasaba un tiempo hasta el otro encuentro. Entonces había ahí que hacer un refuercín para traer a la memoria, y se fueron acordando todas las partes de un cuento complejo y largo como El Negro de París. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando, así te enterás un poquito cómo va esta historia. El episodio de el bar. Cuando querían entrar ahí, pero el gato dijo que no entraba. Y entró el niño y vio una docena de perros. El niño quería entrar porque estaban sus dulces favoritos. El gato no quería. Y cuando entraron, vieron una docena de perros que cuidaban a sus dueños. Y vieron el gato y se enojaron mucho por atacar nomás. Lo rodearon. El niño le puso al gato en la mesa, como que ya lo ponemos así, y mostró las garras. Y mostró las garras para marcar el territorio. ¿Y qué logró con eso? Asustar a los perros. Para que se alejen un poco más de él. Un poco más y el niño y el negro tengan tiempo para subir. Al paredón. ¿Y después entonces logran escapar o no? Sí.

Bueno, y estamos en Hora Libre compartiendo el trabajo de los chicos y las chicas del cuarto grado, de todas las burbujas del cuarto grado, de la Escuela Benjamín Zorrilla. Antes que me olvide, le mandamos un saludo a la directora de la escuela que hizo posible todo esto. Claro. Que es de este año empezó, uh-huh. Así que le mandamos un abrazo a Gabriela Ferrio. Que es muy importante la figura del directivo. ¿Por qué? Porque el directivo tiene que creer la importancia de hacer este trabajo adentro de la escuela, ¿no? Es un proyecto diferente hacer radio. Entonces, un poco el agradecimiento es justamente al directivo que cree en el proyecto y te abre la puerta para hacerlo. Así que sí, es muy importante. Mandarle muchos saludos. Y además está escuchando. Así que le mandamos un abrazo. Y los chicos, en la medida de lo posible, lo van a escuchar, ya sea en vivo, en diferido. Sabemos que es más complejo la conexión, pero están ahí todos y todas. Genial. Bueno, tenemos extras. ¿Qué es esto de tener extras? Contame. Bueno, como vimos, hubieron muchos cuentos y los cuentos así top fueron El Negro de París y El Gato con Botas, que fueron los favoritos y, como te contaba un poco, los más con más trama, ¿no? Y sobre todo El Negro, que tiene acá una cosa de la historia argentina. Y hay algunos detalles que, por la diversidad de las burbujas, algunos cuentos se replicaban. Entonces tomé de diferentes burbujas algunos agregados. Ajá. Y si te parece, podemos escuchar la adopción del negro. Bueno, vamos a ver cómo fue adoptado el negro. Un día el nene se había ido con sus papás a una asociación protectora de animales. Y entonces quería adoptar a una mascota para que esté con él, porque el nene se sentía muy solo. Y entonces estaba buscando y vio al negro, que estaba en una rama, acostado. Muy bien, entonces el nene se sentía solo porque Pulqui, ¿dónde estaba? Estaba en Argentina. Estaba con el tío Casimiro. Bueno, y teníamos un extra, un apartado de lo referido a este cuento, a cómo fue adoptado el negro, es un poco el coprotagonista de la historia. Así es, porque recordemos que en El Negro de París, Pulqui, la gata, había quedado en Argentina con el tío, como dijo en el audio el tío Casimiro. Sí. Quedó allá y entonces, claro, en París quería un gato. Ay, sí, sí, sí. Y bueno, también en París hay un lugar emblemático que es la Torre Eiffel, ¿sí? Y que seguramente aparece en el cuento, ¿no? Así es. Así que ahí es una versión más detallada del final del cuento. Ok, vamos a escucharla. ¿A dónde van? ¿A dónde va el niño con el negro? A la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Es una torre que representa París y Francia. Claro, es una torre muy conocida. Y importante. Si la torre no fuera tan grande o alta, le podrían poner en un museo, como a todas las cosas valiosas. Ah, mirá, está muy bueno lo que decís, porque podría estar en un museo, pero claro, es enorme, no entra en un museo. Y ahora vamos a contarles a todos y a todas los que nos están escuchando cómo termina ese cuento. ¿Van a la torre? ¿Quiénes van a la torre? El nene y el negro. El nene se está imaginando que desde ahí puede ver a Argentina, a Pulque, a su tío, la cancha de Boca y todo. Pero antes de eso, se suben a la torre. Claro, primero se suben y después el nene imagina. ¿Y por qué imagina todo eso? Porque extraña a Pulque, todo, Argentina. Me decían los chicos lo que es propio para poner adentro de un museo, ¿no? Y la Torre Eiffel es una obra de arte, está muy bien. Es para poner en el museo. Así es. Y de hecho, que no salió al aire, también pensaban, bueno, el obelisco, cómo todo ese paisaje, ese nuevo paisaje, entró en la trama del cuento. Y lo lindo que rescataron es, bueno, ¿qué se imaginaba esto de ver desde la torre de Eiffel la cancha de Boca, ver a su gatita? ¿Cómo la imaginación atraviesa todo el Atlántico? Claro. El otro tema, el otro cuento que también hicieron, sobre el cual trabajaron y recordaron, hicieron audio, fue El gato con botas. Así que también tenemos un extra de esto, ¿verdad? Así es. Vamos a escucharlo. El gato se comió al ratón y se quedó con el castillo del ogro. ¿Y qué pasó ahí? Y justo el ogro tenía una cena para sus amigos y el gato le dijo al rey que vaya a la casa del ogro, que ya tenía todo preparado. Y después fueron y cenaron. Y el rey le dijo al marqués: Marqués, si llegara a ser mi yerno, dependería solo de usted. Impresionante cómo trabajaron estos chicos y estas chicas. ¿Cuántos audios que tuvimos? Y la verdad que están buenos los programas así porque tienen mucho de las voces de ellos, que un poco es el objetivo nuestro. Sí, así es. Y también, bueno, aprovecho porque están los chicos y las chicas trabajando con dos profes que fueron dos mástiles en todo esto, que fueron Nancy Massa y Analía Cataldo. Le volvemos a mandar un saludito para allá también. Genial. Sí, la verdad que se esforzaron un montón y espero que estén ahí los papis y las mamis, los abuelos, tíos, tías, amigues, escuchando del otro lado. Claro. A las voces de estos niños, para que eso, ¿no?, lleguen sus voces a todos lados. Es muy emocionante eso, cuando papá, mamá escucha al nene saliendo por la radio o a la nena, está buenísimo. Así que bueno, te propongo que escuchemos el último tema musical que tenemos para esta mañana antes de hacer el cierre. R con R cigarro, perro berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. R con R cigarro, berro, berraco y parrilla. R de los chicharrones que dan rollo en la barriga. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Traza la troya tramposo, trunca la trompa del trompo, que el trompo trompa basta. Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se huye por la orillas. Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' grifiña fito, grifiña fiaba la garza, grifiña fiaban toditos. Una garza grifiña pa con 30 grifiña fito, grifiña fiaba la garza, grifiña fiaban toditos. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Sapo no sabe de sopa, si estás al lado de sabría, sapo de sapa sabrá. Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se huye por las orillas. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirso? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar. mires que yo compré lo que casi nunca como. Traba, traba, traba, traba, traba, que se me traba la lengua. Traba, traba, traba, traba, tengo la luenga enrollada. Tragaban tres tristes tigres en 13 platos de tirigo. ¡Qué tremenda traganta! Corre la zorra, brinca la ardilla y el perro de agua se huye por las orillas con un porrazo Ruperto en la rabadilla. Con un porrazo Ruperto en la rabadilla. ¿Qué te traes, Tirizo? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' bailar. ¿Qué te traes, Tirizo? ¿Qué te traes? Este golpe traba lengua. ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? Traba lengua pa' Bueno, hemos transitado un programa lleno de voces de niñas y de niños y un poquito para cerrar, me gustaría esto, ¿no? De decir que la adquisición de una práctica de lectura, la adquisición de la costumbre de ser un lector, pasa mucho por la escuela, pero también pasa mucho por la familia. Así que si vos estás del otro lado escuchando, consejito chiquito, ¿no? Esto de léele a tu hijo o a tu hija, porque introducirlo dentro del mundo de la literatura es tener, es promover la imaginación, promover la palabra, promover la capacidad de hacer un relato. Entonces es sumamente importante para los niños y para las niñas el hábito por la lectura. Y también, obviamente, que siempre lo decimos acá, el hábito por charlar, ¿sí? Esto de intercambiar con el otro es fundamental, porque es fundamental también hacer esto, exponer cada una de las ideas. Imaginar, sobre todo, otros uh-huh. mundos posibles. Otros mundos posibles, que eso es tan, tan propio de la ficción, ¿no? Y de la literatura. Así que pequeño consejito para vos que estás del otro lado, léeles un ratito de la noche antes de que se vayan a dormir, un poquito, una historia, aunque sea pequeña. Bien, nos estamos despidiendo, ¿sí? Hoy a la tarde tenés hora libre, turno tarde a partir de las 2 de la tarde y te pido que te quedes enganchado, enganchada, porque ya llega Mateando, están todos y todas preparados para comenzar el programa. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Chau, chau. Es inevitable el sentir